Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Una semana de días soleados, en realidad soles intensos, pero también vientos fríos y que realmente nos hacen pensar en que el clima está cambiando, todo merced a la emisión del dióxido de carbono. Tengamos cuidado de este planeta, recordemos que es la única tierra que tenemos y debemos valorarla, apreciarla y cuidarla, así como debemos cuidar tus sueños. Por ello, Los colores de la oscuridad te dice, ve en pos de ellos. Tus sueños son importantes, tan importantes como tú. Y Dios te dice que tú eres valioso para Él, que eres la joya más preciosa de la creación. Y así lo creemos nosotros, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro. Por ello, te motivamos a que sigas adelante. No importa cuántas veces tropieces, ve en pos de tu futuro. Ya sea en los estudios, en el campo profesional, en el deporte, en las artes, en lo que quiera que tengas planeado para tu vida, no desmayes. Ve en pos de aquellos sueños maravillosos que Dios tiene preparados para ti. En esta semana, cosas interesantes, como siempre lo hacemos de corazón. En Rocío de Luna, el rincón de la poesía, al estilo de Los colores de la oscuridad, esperamos que lo disfrutes. En el Rincón del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. A propósito de esto, haremos una pequeña recesión durante un tiempo para preparar una nueva producción original de Los colores de la oscuridad. Y en el personaje del día, una sorpresa extraordinaria. Estaremos con Carolina Lazo. Ella es cantante, jugadora de tenis y también motivadora. Pero lo excepcional es que ella está en una silla de ruedas. Va a representar al Ecuador el 12 de octubre en Argentina y el 25 de octubre en Chile. Le deseamos lo mejor. Escuchemos su participación. Sumado a todo esto, las mejores canciones escogidas desde el corazón de Los colores de la oscuridad, para que disfrutes de este espacio mágico de arte, cultura y motivación. Y ahora damos inicio a tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba eso en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pasó el pie de mi ventana, una linda chica, muy dulce y sencilla, que vino a enquistar mi alma. Ven, chiquilla, ven, regresa con mi ventana, que si tú no pasas, moriré.

la arquitecta en accesibilidad, pues, que siempre nos acompaña en los colores de la oscuridad, y ella viene con una persona igualmente extraordinaria, Carolina Lazo, a quien les damos la más cordial bienvenida. Gracias, Sandrita, Carito, por estar aquí en los colores de la oscuridad. Muchísimas gracias. Gracias. Es realmente muy grato tener espacios para compartir temas de accesibilidad. Tú siempre nos andas compartiendo tus trabajos, tus proyectos, y también, pues, nos haces la participación, pues, de los colores de la oscuridad en el mundo de tus artistas, de tus amigos, aquellas personas que en medio de la discapacidad logran sobresalir y sobre todo llevar un mensaje de motivación como lo está haciendo Carolina Lazo. Carito, háblanos de tu trabajo, lo que estás haciendo, jugar tenis, hacer música, motivar desde tu mundo de discapacidad. Qué difícil, pero tú lo haces de manera extraordinaria. Bueno, sí, muchísimas gracias por este espacio. Es siempre lindo saber que hay gente que está preocupada de estos inconvenientes que a veces se dan en la vida y que nos toca sobrellevar a muchas personas, ¿no? Bueno, yo tuve un accidente de tránsito cuando tenía 17 años. En su momento todo el mundo pensó que yo me iba a quedar estancada en una silla de ruedas. Sin embargo, yo creo que soy una gaviota y no solamente caminé, sino que volé. Y así empezó mi vida desde una silla de ruedas. Yo siempre fui deportista, la música lo encontré después de este accidente de tránsito. Para mí, yo creo que no tuve una depresión, más bien yo lo busqué como una oportunidad para hacer muchísimas cosas más y para demostrar a las personas que sí se puede hacer miles de cosas con las que yo me he involucrado, ¿no? La música, el deporte, el ser madre, el ser profesional, son cosas que han llenado mi vida, ¿no? Sí, llenar la vida, y justamente muchas personas necesitan esa motivación, ese mensaje de vida, justamente. Háblanos de jugar tenis, ¿no? Me parece algo extraordinario, y tú vas a representar no solamente a tu persona, a ese mensaje que tú nos compartes, sino también al país allá en Argentina el 12 de octubre y en Chile el 25, nos contabas, ¿verdad? ¿Qué tal jugar tenis? Es difícil, ¿no? Una gran experiencia. Yo siempre fui basquetbolista desde los 12 años de mi seleccionada del colegio. Cuando tuve el accidente, me encontraron, bueno, las personas, busqué seguir haciendo deporte y seguí jugando básquet, pero no habían chicas, habían solo chicos, ¿no? Pero hace 10 años más o menos yo encuentro el tenis, y este es un deporte más individual, ¿no? Me pareció totalmente un reto para mí mismo, porque en la cancha dejas tus destrezas, la mente, es un deporte muy mental, la fuerza, la picardía tal vez, ¿no? Entonces, sí, a representar a mi país, yo he estado por 8 años como la número uno, la raqueta número uno del país, y ahora representar en Argentina y en Chile, que es un orgullo en realidad. Sí, realmente un orgullo, pero más que nada pienso que es una forma de alentar a otras personas, de motivarles a decir, mira, tus sueños están allí y puedes alcanzarlos, no hay discapacidad que te lo pueda impedir, ¿verdad? Así es, yo creo que el límite no es del cielo, sino nuestra mente. Entonces yo creo que sí, el deporte es salud. Y esto nos hace que nosotros nos retemos, que haya en nosotros más ganas de seguir haciendo muchas cosas. El carácter también nos cambia, la actitud, que es muy importante, ¿no? Y tener una actitud positiva dentro de una discapacidad es muy importante. Sandrita, ¿qué es para ti, aparte del trabajo que realizas como arquitecta, buscando la mejoría de la arquitectura en las ciudades, en todo lo que tú realizas? Pero ahora apoyar así a personas tan extraordinarias como Carito, ¿qué te da, qué te brinda? ¿Tal vez te llena más el corazón? Bueno, para mí haber conocido a Carolina es haber conocido más sobre accesibilidad. Yo hace 4 años atrás. La conocí a Carolina, creo que ya no me recuerda ahí, sino hace meses atrás cuando fue el torneo. El ITF que hubo aquí en el condado. En el condado, yo a Carolina la conocí cuando estaba trabajando en la guía de turismo accesible. Y cuando me reencuentro con ella, mi deseo fue de jugar, sí, el tenis, pero yo desde una silla de ruedas con Carolina. Y ella pues me dijo que sí, que sería pues como que más adelante, ¿no? Y la fui a visitar hace pocos días, cuando yo estaba entrenando, pero no me imaginé que me iba a invitar en ese momento y estaba, era con falda, o sea, no estaba y tacos. En tacos, como dice ella, sí. Pero decidí aceptar esa invitación de Carolina. Era una oportunidad que me permitía a mí como arquitecta entender cuáles son las barreras a las que se enfrenta y que, por supuesto, con la destreza que tiene ella, pues para mí, desde otro punto de vista y otras personas, veríamos como que no hay ciertos obstáculos, no son barreras que sean insalvables. Pero sí noté que se hace esfuerzo y es impresionante ver cómo uno puede jugar un deporte, el deporte blanco, que es, como dice, mucha concentración, mucha mente, mucha actitud. Y que Carolina, es un orgullo para mí realmente conocerla y saber que nos representa al país y que es la raqueta número uno, entiendo. Claro, yo la última, ¿no? Porque claro, pero yo siento que yo gané también, claro, de 100 pelotas que me mandaron, creo que atiné a una, pero gané más en experiencia y que esto me permite a mí saber que hay que continuar investigando y trabajando para que esos espacios sean para todos. Yo pienso que tú también deberías ir en algún momento y tratar de entender este deporte que hace Carolina para que podamos tener deportes inclusivos. Sí, en realidad pues llenarnos el corazón con esos sueños, esas motivaciones que Carolina nos comparte, pienso que es importante. Ser la raqueta número uno en el país durante 8 años, pues es un logro extraordinario, ¿no? Carito, háblanos un poquito de la música, ¿no? ¿Qué es para ti la música? Bueno, la música llegó a mi vida, bueno, siempre mi mami cantaba, yo la escuchaba, pero yo jamás me hubiera imaginado estar frente a 25,000 personas en el Rumiñahui cuando fue. Yo apoyé mucho lo que es la campaña de Corazones Azules, porque a mí me pasó un accidente de tránsito. Entonces yo buscaba tratar de ayudar a más personas a través de la música, y así nació todo esto. En muchas ciudades de mi querido país y enseñándoles a la gente que sí se puede salir de algún tipo de problema, ¿no? Adelante. Pero bueno, hace 24 años que ya estoy en una silla de ruedas. Empecé a cantar hace 23 y empecé con Carol, con Corazón de Poeta, que es un homenaje a la música de los años 70, de esa música romántica que nunca nos olvidaremos, ¿no? Y ahora este segundo CD, que es Dejando Huellas, que es un homenaje a mi gente con discapacidad. Es querer dejar una huella en el corazón a través de la música. Y ahora también ya empezando con trabajos propios, que ese será mi tercer CD, ¿no? Qué fascinante, un tercer CD con composiciones propias. Esperamos que ese trabajo llegue a los colores de la oscuridad. Y queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura, Radio El Buen Pastor, Radio Ecos y, por supuesto, Panamericana, les invitamos también, pues, al final a escuchar uno de los temas de Carito. Pienso que lo van a disfrutar. Carito, antes de dar paso a esa música tuya, yo quisiera pedirte que nos compartas un mensaje, no solo para las personas con discapacidad, porque a través de los colores de la oscuridad nosotros promovemos el entender que todas y cada una de las personas tenemos discapacidad de una u otra manera, pero al mismo tiempo estamos dotados de talentos y capacidades que nos permiten desarrollar plenamente nuestra vida. A través de tu mundo fascinante de arte, de deporte, de motivación, como decías, también como persona, como madre, como hija, compártenos ese mensaje para esos jóvenes que de pronto la discapacidad de la timidez, el temor, el no confiar en sí mismos los tienen atados al suelo. Bueno, sí, yo creo que empecé también en la música como una niña muy tímida y yo me fui retando a ver hasta dónde puedo llegar, qué puedo hacer, qué más puedo demostrar en su momento, ¿no? Y primero la fe en Dios, porque eso ha movido mis montañas, ¿no? Segundo, el dejar mis miedos, el retarme a mí mismo, el que esos obstáculos no sean obstáculos, que sean pequeñas piedritas, yo digo que las he hecho a un lado y que los he visto como una oportunidad que me ha abierto caminos, que me ha abierto ventanas, que he golpeado ventanas y las he abierto. Yo creo que mi fuerza de hierro ha demostrado que sí somos capaces, que somos capaces y que simplemente está ahí en dejarlo salir, en que te propongas algo y cumplirlo, en que día a día des un pasito más, algo más, que aprendas algo más, que seas un poco más de lo que fuiste ayer. Y eso, también demostrarle a la gente, también la comunicación, hablarle a la gente, decirle qué es lo que nosotros necesitamos, cómo nos pueden ayudar, que tampoco somos incapaces de nada, ¿no? Y ser orgullosos de quienes somos. Yo creo que fui creciendo así poco a poco, pasito a pasito, con mucho trabajo, con todo el corazón y con mucho amor a lo que yo hago. Estaremos pendientes de lo que hagas, Carito, y haces cosas extraordinarias en realidad. Y a través de tu mensaje, pues, no me queda más que resaltar el mensaje de los colores de la oscuridad, de que la discapacidad es solamente una puerta que Dios emplea para conducirnos a la dimensión de capacidades y talentos extraordinarios. Talentos como los de Carito y talentos como los de Sandrita, que pues nos va a dirigir sus palabras de despedida y siempre esperando que regrese con estas sorpresas maravillosas que ella nos reserva, ¿no? Sandrita, ¿nos compartes tu mensaje? El mensaje que siempre digo, que tratemos de entender un poco la discapacidad que tienen las personas que día a día nos encontramos y que vemos ahora que necesitan de nuestro apoyo en el sentido de no obstaculizar sus espacios donde van a circular. El compartir con ellos nos va a permitir aprender más y siempre eso, apoyar y verlas pues como somos todos nosotros, o sea, personas que tenemos derechos a vivir en ciudades que nos brindan un montón de oportunidades. Entonces, sencillamente eso, apoyar, compartir y disfrutar el día a día con ellos. Repito siempre, no seamos un obstáculo, no seamos indiferentes, tratemos de respetar rampas, tratemos de respetar las aceras, no poniendo obstáculos en el camino. Como siempre, yo agradeciéndote por esta oportunidad que me das de poder compartir con quienes nos escuchan los colores de la oscuridad. Gracias, Sandrita, ya sabes que este es tu programa, no te damos nada, no te regalamos nada, sino que te pertenece. Te pertenece a ti y, por supuesto, a personas como Carito que nos traen cosas hermosas al corazón. Carito, te deseamos lo mejor en Argentina y en Chile. Muchísimas gracias por ese apoyo y por darnos estos espacios. Muchísimas gracias.

Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen la luna llena y tú? En que cuando aparecen, aún la más oscura, fría y tenebrosa de las noches se vuelve mágica, bella y romántica. Un aporte de los colores de la oscuridad. Por la no violencia contra la mujer. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Los colores de la oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. Del sauce y la calabaza. Érase una vez un pobre sauce que jamás había tenido la dicha de ver sus ramas enderezarse al cielo. Unas veces porque una parra se apoyaba en su tronco, otras porque cualquier planta demasiado próxima le impedía crecer, y a menudo porque era mutilado y podado. Juntando todas sus energías, empezó a soñar y a pensar después en la manera de librarse de aquella esclavitud. Pensando, repensando, decidió considerar una por una todas las plantas del universo que le rodeaban y estas exigencias particulares de cada una, para poder al fin encontrar alguna que no tuviese la necesidad de subirse a sus ramas. Nutriéndose cada día con estas imágenes, finalmente le asaltó una idea que iluminó su pensamiento. ¡Sí, esta es la calabaza! El sauce sacudió todas sus ramas alegremente. La calabaza era la compañera ideal, porque era más propensa a atar contra sí a los otros que a ser atada. Hecha su elección, el sauce levantó sus ramas hacia el cielo con la esperanza de hacerse ver por algún pájaro amigo. En aquel momento, se acercó una urraca y el sauce le llamó enseguida y le dijo: «Gentil ave, espero que no habrás olvidado la ayuda que te presté hace unos días». Era de mañana, cuando un halcón hambriento y cruel te quería devorar y tú te escondiste entre mis ramas. Tampoco habrás olvidado, espero, cuando descansaste sobre mí, cuando tus alas te pedían reposo, y menos las diversiones que te ofrecían mis hojas, cuando retozabas con tu compañero, haciendo el amor. Por todo esto, gentil avecilla, yo espero que no me negarás el favor que voy a pedirte. Y es este. Yo te ruego que vayas en busca de una calabaza y le pidas algunas de sus semillas. A las semillas les dirás que no tengan miedo de mí. Cuando germinen y nazcan, yo las trataré como si fuesen mis hijas. Te recomiendo, continuó el sauce, que busques las palabras justas, convenciendo a la calabaza para que te dé semillas y a las semillas para que vengan conmigo de buen agrado. Tú eres maestra en hermosos discursos, amiga urraca, y no hay necesidad de enseñarte nada. Si me haces este gran favor, yo me sentiré feliz cobijando tu nido sobre mis ramas nuevas, custodiándolo junto a toda tu familia sin que pagues arriendo. Entonces la urraca, después de haber concluido el pacto con el sauce, en base al cual se comprometía a no coger entre sus ramas serpientes ni garduñas, alzando la cola y bajando la cabeza, se tiró en picado de la rama, dando a las alas todo su peso, y así batiéndola rápidamente sobre el aire fugitivo y maniobrando el timón de la cola para dirigirse a la derecha o a la izquierda, llegó por fin sobre la calabaza. «Te reverencio», dijo la urraca a la calabaza, «y te saludo». Después de añadir otras bellas y gentiles palabras, le pidió las semillas que deseaba el sauce. Obtenidas las semillas, volvió a su amigo el árbol, quien la acogió con júbilo. «Ahora debes sembrarla», dijo el sauce. La urraca, con un batir de alas, se posó en tierra, y después de haber cavado el terreno alrededor del sauce, tomó uno a uno los granos con su pico y los sembró junto al tronco. En breve tiempo las semillas se abrieron. Nacieron plantitas de calabaza que empezaron a crecer, a echar ramas, apresando poco a poco todas las del sauce, e incluso sus grandes hojas ocultaban al árbol la belleza del sol y del cielo. Como si todo eso no bastase, las calabazas que dieron con su peso empezaron a traer hacia la tierra los tiernos renuevos del sauce, arrancándolos y torturándolos. El sauce se sacudía en vano, tratando inútilmente de quitarse de encima las calabazas, y durante días se agitó con la ilusión de conseguirlo. Estaba tan desesperado que no se daba cuenta de que las calabazas estaban ligadas a él por tantos nudos que ya no podía desatarlos. Viendo pasar el viento, el sauce le gritó su dolor pidiendo ayuda. El viento le oyó y sopló más fuerte. Entonces el tronco, al cual las calabazas habían robado todo el alimento, se abrió en dos partes hasta las raíces. Un pedazo de sauce cayó a un lado, el otro al otro, y llorando su propia desventura, el sauce pensó que había nacido bajo una mala estrella. Depositar toda la confianza, demasiadas expectativas a cuenta de una nueva relación de amistad, amor o negocios, sin conocer a cabalidad a la persona a quien se tiende el corazón, es aventurarse por un camino que generalmente conduce a la desilusión, al dolor, aún a la devastación. Por el contrario, la prudencia hace un llamado a esperar, a evadir la fascinación de lo superficial. La verdadera amistad, el amor genuino, son un tesoro invaluable, aunque escasos. Por consiguiente, lo ideal es entregar la fe y la esperanza solamente a quien no puede traicionar, a aquel que dijo: «No hay mayor amigo que este, quien su vida da por sus amigos». Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración: Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general: Javier Serrano Darquea. Presentación: Viviana Íñiguez. Edición: Diego Salazar. Grabación: Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos: tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Es el momento de partir, pero siempre lo hacemos con esa alegría de que volveremos a encontrarte, si Dios así lo permite. Te esperamos la próxima semana, en el mismo horario.